10 de la mañana, 16 minutos. A partir de este momento. Check this out. Check this out. Check this out. Yeah. Yeah. Au. Sin gritos, capitán, por favor. Era muy bueno. Eso. Contando historias. Yeah. Tenía talento. Tenía memoria. Yeah. Chicas bonitas. Yeah. Sin corazón. Oh, yeah. Sin dirección. Era muy bueno. Yeah. Contando historias. El capitán Bittencourt. Hola, Maulo. Tan lindo que veníamos. ¿Por qué? Yeah. Echó los bofes. Cigarro. Cigarro. Aquí el firme con mi familia querida. ¿Cómo amanecieron hoy? Bienvenido, Capi. Con frío, 0 grados. Me levanté con 0 grados. Hola, Dios te bendiga en este hermoso día, capitán. Dice María. Precioso día, pero está, con 0 grados me levanté. ¿Sí? ¿Y dónde dormiste? ¿En un freezer? Porque no había 0 grados. No, 0 grados, sí, a las 8 de la mañana 0 grados. Wow. Va. Impresionante. Bueno, Capi. Sí. A lo que nos compete. Sí, al son tema las de hoy. 10 y 17. Sí, se va la hora. ¿Con se va la hora. Qué nos vamos a despachar hoy? La historia de la humanidad ha estado marcada por aterradores crímenes perpetrados por asesinos seriales sangrientos que mataban a sus víctimas de manera macabra. Ajá. Este es un viaje al lado oscuro de la criminología para descubrir sus historias. ¡No! Yo soy un poeta, esto lo escribí yo, ¿no? Sí. Esto sí, lo escribí yo, sí. Sí, sí, sí. Me desperté. Tiene tu firma. Arranqué mi firma, amigo. Mi firma. Qué escritor. Edgar Allan Poe, por otro lado, amigo. Qué escritor se perdió la humanidad. Qué impresionante. Bueno, capitán, entonces. Los asesinos en serie. Seriales. Ajá. Tienen sí, como. Sí, porque ahora están de moda las series. Pero tenés que tener. No, pero son asesinos seriales. Ah. Fue uno que puso los asesinos seriales y escribió seriales como lo que comemos, ¿viste? Los... Sí, cereales. Con C, cereales. Los asesinos seriales. No llevaba ahí, llevaba... Solo no, con cereal. E y con C de cielo. Hay que decirlo así. Los asesinos en serie tienen como características distintivas. Pará, distintivas. Asesinos cereales. Claro. Te mataban embuchado. Yo sé. Te encajaban un coso de un cereal. Claro, te hacían comer papita frita. 20 cajas de cereales, claro, era un asesino cereal. Moría atorado. Atoraste, loco mierda. Guarda, guarda, guarda. Che, no se puede hablar en serio, cabrón. Ay, pues. Qué joda, ¿no? El famoso asesino cereal. Claro, el de tigre, el Kellogg's. Dale, vamos, capitán, dale, en serio, dale, vos. Por favor. Los asesinos en serie tienen como características distintivas que han matado más de 3 víctimas. O sea, si vos mataste 2, no sos asesino serial. No, todavía no. Vas a salvarte. Te falta uno para recibirte. Claro, zafaste. No, a mí no me metan preso, yo maté solamente 2. Claro. Sí, lo destripé todo, pero solo 2 nomás. Tengo 2 en sí, en solamente 2 en la heladera ahí. Uh-huh. 3 víctimas en momentos y lugares distintos. Presentando periodos de inactividad. No es que matan todos los días a uno. Claro, no, son intermitentes. Claro, el modus operandi de estos asesinos puede ser más pautado y presentar ciertas características, aunque en otras ocasiones no sigue un patrón tan estricto. Y mata a todo tipo de víctimas sin tener en cuenta el sexo, ningún aspecto en concreto, ¿verdad? La edad, la ocupación, la raza. Hay algunos que agarran y matan, ¿viste? Lo que se aparece ahí, ¿viste? Teniendo pata, sirve. Sirve pata y siendo persona, ser humano, ¿viste? Uh-huh. La motivación es psicológica y se movilizan por impulsos, como buscar esa sensación de poder, ¿viste? Ajá. Es eso, ¿no? Sí, sí, es saciar esa claro, cosa, claro. Es habitual que hayan tenido infancias complicadas. Se ha estudiado estos casos y generalmente han sido abusados de chicos, ¿viste? Por los padres, por las madres. En algunos casos se han puesto en contacto con la policía o con los medios de comunicación, generalmente a través de cartas, buscando la provocación y la humillación. Ese sentimiento de poder, ¿viste? Yo agarro, mato, ¿viste? Uh-huh. Y encima les mojo la oreja. Claro. No me agarra nadie. Sí, obvio. Me van a agarrar estos bobos. Y hay algunos que zafaron, ¿viste? Entre los más famosos, la mayoría son americanos. Después vamos a hablar un poco. Uh-huh. Yo voy a tirar algunos nombres y hablar sin profundidad. Porque había más cereales ingleses. No sé por qué no, me suena. En Estados Unidos. Después vamos a hablar de por qué se puede dar esto, en fin. Entre los más famosos. Mirá, sí. María manda un mensaje y dice: el asesino Zucaritas. Zucaritas, claro, cereal. Claro, cereal, asesino cereal. No, porque vos sabés que. No, hablando. Un día. Dice: vamos a hablar de un tema interesante. Apareció en el Facebook: asesinos cereales. Que se escribía como, con C de cielo. A ver. Y con E. No era cereales, ¿viste? Era impresionante. Bueno, claro. Entre los famosos Ted Bundy, ¿qué pronunciación? De indigestión te mataban. Atorado. Ted Bundy confesó 30 asesinatos. Este, ese ya tenía 30. Títulos. Hay películas, nivel, sobre, hay películas y series sobre nivel este Dios era. No, 30 asesinatos entre 1974 y 1978, aunque se cree que el número 7 era más muerte. Es una barbaridad. Loco. No, era. No, ¿te parece? Este, ¿qué hacía? Se levantaba, comía, no, mataba, tremendo, y se acostaba. No, tremendo. En 4 años, todas las víctimas fueron niñas y mujeres de entre 12 y 22 años. Este, y preferentemente eran muchachas universitarias. Uh-huh. Lo macabro de sus crímenes era que después de asesinarlas, las violaba y las desmembraba. Un tipo totalmente mal de la cabeza. Claro. Antes de comenzar los asesinatos, llevó una vida absolutamente normal, siendo un excelente estudiante y recibiéndose de psicólogo y de abogado. Cuando cayó en prisión, decidió autodefenderse y consiguió retrasar varias veces su ejecución. Murió en la silla eléctrica en el 82 a los 42 años. Lo que hacía era ganar un poquito más de tiempo. Sí, ganó un poco más de tiempo, pero igual la quedó. A los 42 uh-huh. años, silla eléctrica, olvídate. Igual, ¿qué? ¿Qué currículum tenía? Sí, no, 30, no, pero hay otro que es peor esto. No, no, quiero decir los estudios. Ah, no, sí, no, claro, no, una ¿qué persona. ¿Qué pasó? Y no sé, era un tipo absolutamente normal, uh-huh. este, una persona normal de bien, un muchacho estudioso. Este, buen hijo de familia, todo, claro. Y en un momento determinado se ve que se le despertó el instinto animal y comenzó a matar. Algo que es muy común, matar jóvenes, uh-huh. Violar, ¿no? Vos viste que en las películas, por ejemplo, siempre Jason o Freddy, claro, Krueger. Matan adolescentes. Matan adolescentes, uh-huh. y generalmente que están teniendo sexo. Pero claro, en esos, se están divirtiendo. Se están divirtiendo. Otro de los asesinos, John Wayne Gacy, otro americano. John Wayne. John Wayne Gacy. Conocido como el payaso asesino. Mirá qué tema este. Secuestró, violó, es una cosa común lo de la violación, uh-huh. y mató a 33 hombres jóvenes de entre 14 y 21 años. Wayne actuaba en fiestas de niños vestido de payaso. Enterró a los cadáveres en su casa, en el patio, en el sótano, y cuando no tenía más lugar, los empezó a enterrar en un río. Cayó en prisión en el 78 y fue ejecutado con inyección letal en el 94 a sus 52 años. Hay muchas ¿en el películas, año 94? Sí. Mirá. Estuvo en prisión desde el 78 al 94, porque se demoran las ejecuciones. Hay muchas películas y series, yo ahora estoy pensando por ejemplo en The Blacklist, donde uno de los asesinos es un payaso y va a la fiesta de los niños. Y es muy común que en las películas muchos asesinos tengan este trabajo, uh-huh. y obviamente sale de John Wayne Gacy, ¿no? Están basados en este personaje. Increíble. Igual que es peligroso tener un condenado a muerte en una cárcel, porque un tipo que no tiene nada más para perder. Sí, puede hacer después voy a hablar de uno, sí. Después voy a hablar de uno que fue preso y en la cárcel hizo de todo. Entre otros asesinos seriales, uno de que ya hemos hablado cuando toqué el tema de las películas malditas y hablando de Roman Polanski. Y de su esposa Sharon Tate, uno de los asesinos seriales, Charles Manson. Charles Manson. Charles Manson. Sí. No, pero este era vivo, este mandaba a otro. Porque claro. este entra entre los asesinos seriales, pero tiene solamente dos muertes. Claro. Porque mandaba. Él mató a dos, pero mandaba. Claro, él tenía una secta que lo. Líder de una secta, exacto. denominada el Clan Manson, uh-huh. o la familia Manson. Realizaron sus delitos en la California de los años 60, uh-huh. ¿viste? Siempre Estados Unidos. Se le atribuyen dos muertes, ¿viste? Y fue instigador de 7 asesinatos más robos y asaltos. Sus asesinatos fueron brutales y tuvieron como víctimas a personas conocidas, como es el caso de Sharon Tate. En el 72 fue sentenciado a cadena perpetua, ya que se había abolido la pena de muerte en California y murió en 2017 a los 83 años. Lo terrible de esto era que Charles Manson, los asesinatos eran tremendos, o sea, se torturaba a las víctimas, uh-huh. Se las despellejaba vivas, se les quitaba los órganos estando vivos, uh-huh. Luego con la sangre pintaban frases en las paredes. Generalmente, él tenía un problema, era racista, era supremacista blanco, y tenía un problema con la gente de raza negra. Entonces, uh-huh. quería inculparlos. Entonces ponía frases como que si los asesinos fueran afroamericanos. Claro, sí. Hay una película actual que era una vez en Hollywood. Es muy buena, sí. Y toca, pero de En segundo plano ese tema. Claro, Charles Manson y sus mujeres. Claro, claro. Es muy buena esa película. Sí, sí, sí. El tema está tocado, pero no es el tema central de no, la película. No, no es, pero lo toca. Pero pasa. Sí, sí. Tal cual. Sí. Buenísima, buenísima la película. Hay que verla. Hay que verla. No está en Netflix, sí. Pero la pueden buscar en alguna. En alguna. Bueno, está, yo qué sé. Sí. Hay plataformas de todo tipo y color. Exacto. Otro del que ya hemos hablado. Asesino serial. Sí. Jack el Destripador. Jack. ¡Oh! Sí, pero más mito que otra cosa. No, como que mito. ¿Sí? No, Jack el Destripador. Está sobrevalorado, Jack. Sí, no fue descubierto, ¿no? Los asesinatos de Jack fueron realizados en el Londres de fines del siglo XIX, en el barrio Whitechapel, Capilla Blanca, en el año 1888. Y tenía como víctimas a mujeres jóvenes, mayormente prostitutas. No eran todas prostitutas, pero bueno, la mayoría sí. Hubo más de 100 sospechosos. Uh-huh. 100 sospechosos. Que no pudieron dar con él, con el asesino. Se le conoce por este nombre, ya que en una de sus cartas, que se le atribuye, firmó con este seudónimo. Y también es conocido como Jack el Destripador por su forma de matar y mutilar a las víctimas, hecho que llevó a pensar que pudiera tener conocimiento de carnicería o de medicina. Mató en total a 5 mujeres. ¿Por los cortes precisos, sí, decís vos? Sí, sí, cortes precisos. Una de las cosas que ocurrió con este caso, él mataba los fines de semana, uh-huh, y sobre todo a fin de mes. Y se, claro, cuando andaba pelado. Se decía que trabajaba de lunes a viernes. Claro. Es la idea. De claro, porque fue investigado por Scotland Yard, en fin. Uh-huh. Y se decía que, bueno, que era una persona que de pronto llevaba una vida normal. Claro, vos comillas, lo tenías de compañero en una oficina de repente. Claro, claro. Porque viste que estos asesinos... Los asesinos en general, o esos que secuestran, y después vamos a hablar, uh-huh, secuestran niñas y las, uh-huh, tienen escondidas durante años en, uh-huh, un sótano. Sí, de pronto, sí, los vecinos dicen, no, el tipo era de pronto era retraído, pero, uh-huh, saludaba, era una persona, sí, de bien. Lo veía algunos, haciendo las compras. Sí, claro, uh-huh, algunos tienen familia. Entonces, ¿por qué pasa eso? Bueno, después hablaremos, tenemos tiempo. Pero por el momento te cuento, sí, que Miguel Barreiro, Casi Muñoz, Machado Motos, mecánica, repuestos y traslados. Baterías, cascos, cubiertas, aceites, Machado Motos, Miguel Barreiro, Casi Muñoz, con el teléfono 099-165-175.